qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Once Upon a Time in Hollywood será una miniserie. Quentin Tarantino está planeando hacer una versión de 4 horas de su nueva película, que se podrá ver en formato miniserie en Netflix, ya que muchas escenas que se rodaron no aparecieron en el montaje de cine porque no había espacio. La cinta se estrenará a finales de agosto y por ahora está siendo un rotundo éxito en Estados Unidos, donde lleva recaudados más de $86 millones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.